puestos y 26. No puedo dejar de ver en mis sueños tu figura y tu piel. Por eso tu voz no vuelvo a escuchar. Es triste que ya no estés. Si era solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas. Y abrazarme como me abrazabas, ni besarme como besarme como me besabas, ni engañarme para que te odiara. Besarme como me besabas.